desde Casa Grande, suena Radio Roja. FM 90.1. Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, muy bien, seguimos en la rotativa roja. 17 horas 36 minutos. Estamos en la nota del día, ¿sí? Hoy vamos a tener conversación, ¿sí?, con Daniela Pavón, abogada querellante de la familia de Cecilia Basaldúa, que nos va a contar sobre esta convocatoria que hubo hoy al mediodía para acompañar a la familia en la reunión con el fiscal general de Córdoba. A ver si vamos a ver si hacemos la conecta. Ahí. Ahora sí, buen día, buenas tardes, Daniela, no sé si me escuchás, te habla Juan Martín de Radio Roja. Hola, Juan Martín, sí, ¿cómo estás? Ahí está, bueno, ahí te escuchamos bien. Sí, muy bien, aquí, acá en la radio, intentando, bueno, acompañar y ayudar a difundir todo lo que tiene que ver con este caso. Sí, tenemos entendido que desde el equipo de trabajo de Justicia por Cecilia se convocó a acompañar a la familia este jueves, o sea, hoy al mediodía, en la reunión con el fiscal general de Córdoba. Para hablar de esto, de por qué no avanza esta investigación, la nueva investigación por el femicidio de Cecilia. ¿Nos querés contar un poco cómo fue esta jornada? Hoy hemos convocado a la reunión con el fiscal general. Esta petición surgió hace bastante tiempo y hoy se pudo llevar a cabo. Básicamente lo que exigimos era el avance en la investigación. Ajá. Me escucho como acoplado. Disculpa, no. A ver si ahí te bajo un poquito el volumen. Ahí, a ver ahora. Hola, ahí está. Ahí va. Ahí está un poquito mejor. Dale. Sí, nos decías que le pidieron al fiscal avance en la investigación. ¿Qué respuesta hubo del fiscal? Y la realidad es que esta causa está desde septiembre de 2022 en la fiscalía y no ha tenido movimiento. Hoy nos anoticiamos de que, bueno, efectivamente han realizado algunas cosas dentro de la investigación. Pero bueno, al transcurrir tanto tiempo y sumado a eso, después de que hemos tenido que transcurrir un juicio el año pasado, donde bueno, alguien ahí fue imputado y fue absuelto, donde no había ningún tipo de prueba que lo pudiera vincular a ese hecho, ya llevamos 3 años de esto. Entonces, la exigencia era, bueno, que una fiscalía investigue con seriedad. Ajá. Y la respuesta del fiscal, me decías, era tiene que ver con que mostraron, no sé, documentación, algo que tiene que ver con el avance, aunque sea pequeñito, pero algún tipo de avance. Sí, pero por otro lado, bueno, ellos asumieron el compromiso de acompañar esa investigación más de cerca, que los abogados tengamos como un acercamiento, bueno, hacia la Fiscalía General, y que ellos se van a ocupar también de hacer un seguimiento. La realidad es que, bueno, con el tiempo transcurrido ya hay muchas pruebas que se deberían haber hecho en la primera investigación y no se hicieron. Ahí también hablamos de la responsabilidad que tiene la fiscal Paula Kent en este proceso y en la situación en la que estamos. Obviamente que también tenemos que recordar que hay un pedido de casación que todavía no se resolvió y que el Tribunal Superior de Justicia, pese a eso, nos ha dejado seguir investigando. Pero bueno, de alguna manera sentimos como que de un lado o de otro se fue como obstaculizando llegar a la verdad. Entonces, bueno, eso es lo que quisimos transmitirle hoy al fiscal general, y que, bueno, que de cierta manera es quien también tiene el poder de tomar ciertas medidas con respecto a los fiscales. Ajá. ¿Hay algún tipo de actividad, algo que, o sea, más allá de este, de esta actividad concreta, o sea, de esta reunión con el fiscal de hoy, algo que se esté planeando, o sea, o solamente es ahora esperar los tiempos de la justicia a que esto siga avanzando? No, nosotros tenemos muchas peticiones para hacer, muchas pruebas para incorporar, y bueno, necesitamos esto, el acompañamiento y decir, bueno, todo lo que pedimos se va a hacer. Recordemos que acá aparece un audio que la fiscal Paula Kelm se encargó de desmentirlo sin siquiera analizarlo, y nosotros queremos llegar a fondo con eso, queremos saber si esa persona existe, si ese relato es real, y si no es real, ¿quién hizo esto para obstaculizar la investigación? Queremos que se llegue a fondo con todas las pruebas, y por supuesto que tenemos la línea de investigación que plantea la familia desde el comienzo, que es todo el círculo que rodea a Cecilia en Castellón. Y respecto de este audio que mencionabas, no sé si querés contarle un poco a la audiencia, a la gente que está escuchando la radio, ¿de qué se trata ese audio o qué implicancias traería? Ese audio fue un audio que se difundió en el 2021. Es un audio, bueno, de una mujer que relataba lo que le podría haber sucedido a Cecilia. Hablaba era un hecho que realmente, si uno lo escucha, tiene mucha coherencia. Ella decía que se tenía que haber ido de Capilla del Monte por haber estado amenazada, que tenía una niña a su cargo, y bueno, la verdad es que en un primer momento nosotros tratamos de que alguien se ocupara primero de saber dónde estaba esa mujer, si existía, y que se le brindara seguridad, y bueno, y que se investigara también a partir de ese audio, porque ese audio nombra a personas que están dentro de la causa y que han sido del entorno de Cecilia. Claro. Entonces, siempre pretendimos eso, pero bueno, lejos de eso, la fiscal lo único que hizo, bueno, fue desecharlo y hacer un análisis del lenguaje. Fue lo único que hizo. Entonces, nosotros creemos que con ese audio tiene que llegar a fondo y saber si alguien lo hizo de manera intencional, que también haya una sanción para esa persona, y saber por qué se introdujo en ese momento, para qué, con qué fin. Y si realmente es real que se encuentre esa persona. O sea, que esa persona todavía no está ubicada, digamos, no hay ningún tipo de novedades al respecto de eso. O sea, nadie se ocupó en saber si su vida corría riesgo, si era una mujer que estaba huyendo, si realmente se encontraba amenazada. Nadie se ocupó. Bien. Bien, entonces, como para resumir un poquito, digamos, para la audiencia, o sea, este tipo de pruebas que se están introduciendo, como es el caso de este audio, están todas en foja cero, digamos, o sea, están en un momento de iniciación, digamos, con una nueva iniciación, digamos. Claro, sí, de hecho es un nuevo expediente donde se van a realizar una nueva investigación. Pero bueno, sí, lo que hay que tener en cuenta y nunca dejar de repetir es que tenemos 3 años encima, que han dado cierta ventaja a los autores de este hecho, y que la responsabilidad es del Estado y de la fiscal. Sí, no nos sorprende. Eso hay que dejar de decirlo. No nos sorprende el nombre de Paula Kelm, ¿no? Es algo que ya resuena, ya viene de atrás, de sí. Sobre todo en Capilla del Monte, ¿no? Con el caso de Jorgito Reina, no sé si. Que también es algo que... Jonathan Romo también, sí, nos viene, nos tiene acostumbrados a este tipo de no sé si impericia llamarlo, porque realmente ya creo que a esta altura no se podrían llamar impericias, ¿no? Y ojalá que tengamos al final de este camino también una sanción también para quien llevó a cabo esta investigación. Hoy también lo hemos podido manifestar a eso. Sabemos que hay una casación en proceso, que también esa casación, no sé si ustedes siguieron el juicio, pero el fiscal Cuello no tenía nada para acusar, ni siquiera una prueba. Mirá. En sus alegatos, de hecho, lo menciona y lo dice, y sin embargo así pretende casar una sentencia para seguir obstaculizando el acceso a la justicia de los padres de Cecilia. Ni más ni menos. Entonces ahí nos preguntamos si con qué fin se hace esto, ¿no? Para seguir, digamos, tapando todo lo que pasa en este lugar, como el Valle de Punilla, que suceden muchas cosas